El fiscal federal Franco Picardi imputó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a otros funcionarios de la cartera de seguridad para, de alguna manera, determinar si desde las autoridades del ministerio se ideó, se diseñó y se llevó a cabo un plan para despojar a las comunidades mapuches de las tierras que reclaman en distintas localidades de la Patagonia. Para hablar de eso, estamos en contacto con María Elena Nadeo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. María Elena, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a ustedes, gracias por la comunicación. Bueno, María, en principio queríamos conocer qué nos podés comentar acerca de esta causa, esta novedad que se conoció el día viernes. Bueno, la PDH ha presentado en el mes de junio esta denuncia ante el Ministerio Público Fiscal Federal de la Nación, porque logramos reconstruir a partir de un trabajo realizado por las regionales de la PDH del Sur y los equipos jurídicos y técnicos de la PDH, logramos reconstruir lo que para nosotros consistió en un verdadero plan de persecución y desalojo de las comunidades mapuches de los territorios ancestrales que reclaman. Este plan criminal que tuvo como consecuencia no solamente la detención arbitraria de muchos integrantes de las comunidades, sino la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, y por eso lo grave, digamos más grave aún todavía, este plan criminal se empieza a implementar a partir de la instalación en Bariloche y después en Chubut, en Estoril, de funcionarios del Ministerio de Seguridad en los primeros meses del 2016, apenas asume Mauricio Macri y Patricia Bullrich el gobierno nacional, denunciando a los mapuches como enemigos internos, como parte de una conspiración terrorista que vienen a violentar y a apropiarse de territorios que pertenecen a distintos empresarios. Esta primera denuncia, ustedes recordarán que los acusaron en conferencia de prensa, mostraron su armamento, que eran en realidad piedras y goleadoras y un arsenal absolutamente precario y muy frágil. Después se transformó en el anuncio de un nuevo protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad, que funcionó en todo el país, que instituyó la flagrancia como una práctica y como una autorización a la policía y a las fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería, para usar la fuerza letal, para disparar frente a una movilización, frente a una situación de tumulto. Esto que nosotros llamamos desde los organismos de derechos humanos licencia para matar, se transformó en un incentivo para perseguir, tirar por la espalda a personas que estaban en movilizaciones o en otras provincias, como en Tucumán o como en provincia de Buenos Aires o acá en la ciudad de Buenos Aires, ante una supuesta o ante una persecución frente a un robo de cualquier objeto material, perseguir y tirar por la espalda para matar. Todo esto ocurrió en el sur, anunciado por la ministra y por sus funcionarios, Pablo Nocetti, Gustavo Pane y Milman. Digamos, por eso hemos estado atando cabos y por eso se presentó una copiosa información ante la Fiscalía, fue sorteada la Fiscalía de Francisco Picardi. Y ahora, después del proceso electoral, que ahora que lo pensamos resulta interesante que hayan esperado todo el periodo electoral para poder empezar la investigación imputando, dando crédito, dando validez a por lo menos gran parte, por lo menos la presunción de estos delitos. María Elena, recapitulando un poquito lo que nos comentabas, básicamente lo que pone énfasis la justicia es, a partir de la denuncia de ustedes, en esta supuesta creación de un enemigo interno, por así llamarlo, con el objetivo de poder implementar un plan de mano dura y esto del protocolo que vos comentabas. Sí, Claro, es en realidad son varios delitos, porque es asociación ilícita, es espionaje, porque fueron ahí, la propia familia de Santiago Maldonado fue espiada con escuchas ilegales, que eso también originó otro expediente judicial. También hay escuchas montadas y pedidas desde la Argentina con carabineros chilenos por el tema de Facundo Jones Bala, que también ocupó parte de esos dos años, 2016-2017. O sea, espionaje ilegal, persecución, detenciones arbitrarias y homicidio agravado, porque en realidad agravado por la función que cumplen tanto la gendarmería en el caso de Santiago Maldonado como la prefectura en el caso de Rafael Nahuel. Estos son los delitos que se pide se investiguen. Durante el fin de semana la ministra salió a contestar la denuncia en su contra, diciendo que no va a haber apriete que la pueda frenar. ¿Qué reflexión hacen de estas declaraciones? Bueno, nosotros decimos esto no es ningún apriete, no es ninguna represalia, no hay un sentido de venganza, por el contrario, lo que queremos es que vuelva a restablecerse el Estado de Derecho. Estado de Derecho que las normativas del Ministerio de Seguridad, avaladas por el presidente de la República, fueron vulnerando una tras otra. Los protocolos que instrumentó la ministra de Seguridad, el uso abusivo de la flagrancia, el uso abusivo de las fuerzas letales para reprimir, las razias que hicieron, por ejemplo, en el Cuyamén, pero que también hicieron acá en la Plaza de Mayo, en la Plaza Congreso, esas razias donde se levantaba cualquiera que estaba por la calle caminando, incluso que estaba en una confitería. Pero esas prácticas son prácticas contrarias a derecho, cada vez las rechazamos, cada vez exigimos su derogación y no fuimos escuchados. Entonces, bueno, acá hay consecuencias, las consecuencias fueron las muertes y las detenciones arbitrarias de mucha gente, y por esto tiene que rendir cuentas. Esto es un reclamo de rendición de cuentas y de cese de la impunidad y de restablecimiento del Estado de Derecho. No es apriete, es justicia. María Elena, por último, queda poco más de un mes para que finalice este mandato. Consultarte qué lectura nacen de lo que fue la gestión, si se quiere, del gobierno a nivel nacional, pero también la gestión en política y en materia de seguridad por parte del gobierno. ¿Del gobierno anterior? ¿Cómo? Perdón, no se escuchó, se perdió justo sobre el final. La evaluación es en general de la política de seguridad de Macri y de Patricia Bullrich. Sí, tal cual. Nosotros tenemos una postura muy crítica, la hemos denunciado en los organismos internacionales. Esto empezó también en el principio del 2016 con la detención de Milagros Sala y de numerosos activistas cooperativistas de la Tupac Amaru en Jujuy. En Mendoza se extendió a todo el país, se ensañaron con las comunidades mapuches del lago Mascardi y de Cuyamén de la Ruta 40, pero también se persiguió a una cantidad de luchadores sociales y de opositores políticos. Así que me parece que hemos denunciado en foros internacionales la existencia de un estado de excepción, la violación del Estado de Derecho a lo largo y ancho del país. Y realmente creemos que es uno de los temas que va a haber que desmontar cuidadosamente, que va a haber que reconstruir las normativas de seguridad desde una mirada democrática, desde una mirada respetuosa de los derechos constitucionales para todos, ¿no?, y para todas. María Elena, muchísimas gracias por este contacto, por esta charla con Aire Libre. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto. Bien, ahí pasaba entonces la palabra de María Elena Naddeo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.